Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, ese programa que os hace viajar por las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular, programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se emite en 44 emisoras a lo largo y ancho del universo mundo. En este caso tenemos evocaciones de Asia Central. Si recordáis, hace casi un año el equipo de Mundofonías se desplazaba hacia Kazajistán, a la localidad de Almaty, para participar y para asistir en el Festival The Spirit of Tengri, el espíritu de Tengri, que tiene lugar anualmente en dicha ciudad. Teníamos pendiente desde entonces hablar más en extenso de este festival y también traer algunos materiales del mismo, con algunas entrevistas que allí pudimos realizar. Se ha ido demorando un poco en el tiempo también porque queríamos disponer de la música en directo grabada en el propio festival y ya por fin la tenemos, así que lo podremos escuchar también. Y como ya la próxima edición está bastante cercana, pues vamos a hablar tanto de la edición pasada en la que estuvimos nosotros como de la próxima edición de este festival, que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo. Se adelanta un poquito con respecto al mes de junio, que fue el año pasado. Y esta es una de las bandas que van a estar allí presentes. Se llaman Dudu Tasa and the Kuwaitis. Ellos dicen hacer algo así como Iraq and Roll, puesto que su música se inspira en el dúo de los hermanos Al-Kuwaiti, que fue bastante famoso en Irak a mediados del siglo pasado. Ese dúo estaba formado por el abuelo y el tío abuelo del artista que impulsa este proyecto, Dudu Tasa and the Kuwaitis, y evoca aquella música de sones añejos, añadiendo también elementos de rock y de dub, como hemos escuchado en piezas como esta que acaba de sonar, Dulap Rust. Ellos, como digo, estarán presentes en la próxima edición del Festival The Spirit of Tengri en Almaty, Kazajistán. Al igual que este otro grupo que nos llega desde las orillas del lago Baikal, en el corazón de Asia Central, Shono. We'll be right back. escuchábamos la música de este grupo Shono. Administrativamente vienen de la Federación Rusa. Ya sabéis que la Federación Rusa es un enorme país con un montón de pueblos también en su seno. Por ejemplo, el pueblo Buriato, que está radicado en diversos lugares de Siberia y que está bastante emparentado con la cultura mongola. De hecho, también tienen conexiones en el tipo de canto, el canto gutural, como hemos escuchado en este grupo. El grupo Shono, que como decimos también estará presente en ese festival The Spirit of Tengri en Almaty, Kazajistán, los días 20 y 21 de mayo. Otro grupo asiático, nos vamos más hacia el este todavía para escuchar a un artista que es relativamente conocido dentro de este panorama de las músicas del mundo, como es Oki, un artista que procede de la etnia Ainu, un pueblo que se extiende por diversas partes del territorio de lo que hoy en día es Japón y también la Federación Rusa en su extremo oriental, en Japón, concretamente en la isla de Hokkaido. Pues bien, de allí viene Oki, él toca el tonkori, un instrumento de cuerda habitual en su territorio y en su pueblo, pero también incluye elementos de música dub y de otras coordenadas sonoras. De hecho, le vamos a escuchar en su proyecto Oki Dub Ainu Band, la banda Dub Ainu de Oki. Otro de los artistas, como decimos, presentes en la próxima edición de The Spirit of Tengri en Almaty, Kazajistán, 20 y 21 de mayo. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguís en Mundofonías y seguimos hablando de The Spirit of Tengri, ese festival que se celebra dentro de poquito, el 20 y 21 de mayo, y en cuya anterior edición estuvimos presentes la gente del equipo de Mundofonías. De allí nos trajimos música, recuerdos, impresiones y conversaciones, como veremos a continuación. Y hemos escuchado grupos de diversas procedencias, lo seguiremos haciendo, pero también queríamos oír algún ejemplo de música de Kazajistán. Y aquí es uno de los grupos, el que hemos escuchado, veteranos dentro de esas músicas. Empezó como un grupo bastante rockero, de hecho siguen practicando bastante el estilo más pop rockero, pero también se acercan a los sones más tradicionales, como hemos comprobado en esta pieza, Urkunde. Ellos son Roksonaki y actuaron en la pasada edición del festival The Spirit of Tengri, al igual que lo hicieron desde la República de Tuva, Junjurtu. Oh, Seguimos en Mundofonías. Este programa está dedicado especialmente a ese festival The Spirit of Tengri en Kazajistán, en el corazón de Asia Central, la ciudad de Almaty. Allí tuvo la oportunidad el año pasado de estar presente el equipo de Mundofonías y, como os decimos, también os traíamos algunas músicas y algunas impresiones y entrevistas de aquellas tierras. Lo que hemos escuchado es al grupo Junjurtu, una pieza del disco que grabaron conjuntamente con el productor norteamericano Carmen Rizzo. Esta plegaria tubana, la República de Tuba, el pueblo tubano, también es otro de los que practica ese canto gutural, que también nos encontramos en Mongolia y en otras regiones de aquel entorno, y que está muy presente en las ediciones diversas del Festival de Spirit of Tengri. De hecho, tanto el grupo Junjurtu como el productor Carmen Rizzo vuelven a actuar en la edición de este año de este festival, pero nosotros hablábamos con Carmen Rizzo el año pasado y esto es lo que nos contaba. Estamos con Carmen Rizzo en Almaty, Kazajistán, aquí después del festival de Spirit of Tengri. Carmen, bienvenido a Mundofonías, un placer encontrarte aquí. Sí, es un gran placer, soy muy fan de vuestro programa, muchas gracias. Tú estás metido en proyectos muy diferentes, con diversos músicos y orientaciones. Cuéntanos un poco acerca de lo que estás haciendo en estos distintos campos y con estas diferentes ideas. Tengo mucha suerte de haber podido desarrollar una carrera con dos vertientes, una en el campo de las músicas del mundo y otra en la electrónica. He tenido también la suerte de encontrar bastante éxito en la escena de las músicas del mundo. Fundé una banda llamada Niyaz, que ha tenido bastante éxito. También hice la colaboración con Junjurtu, que es por lo que estoy aquí actuando, con Ryuichi Sakamoto, con Shep Halet. Bueno, la lista sería más larga, pero esos son algunos de los destacados. También tienes otro proyecto, Caravansaray. Sí, efectivamente, perdona. Hay un disco, ¿no?, nuevo con ellos. El año pasado tuvo bastante éxito. Esperamos también hacer unos cuantos conciertos en Estados Unidos este año. Has estado aquí tocando en Kazajistán con Junjurtu, la banda de Tuba, y su canto gutural. ¿Cómo fue el comienzo de esta idea? ¿Cómo fue el encuentro con este tipo de música y con estos músicos? Pues hace como unos 5 años me contactaron para trabajar en un disco de ellos. En principio lo que iba a hacer es las mezclas y la producción, pero acabó convirtiéndose en una colaboración mía con ellos. Así que cambió el proyecto hacia Junjurtu y yo mismo, Carmen Rizzo. Y bueno, pues fue una cosa con bastante éxito. Nos pusieron bastante por la radio, como KCRW o la NPR, la radio pública. Así que al final pues acabamos de gira. La última actuación que hicimos fue hace como unos 3 años en el Hollywood Bowl con bandas como Flaming Lips. Así que esto ha sido como un reencuentro. Pues sí, he tenido la suerte de que me llamaran para tocar en este festival de Spirit of Tengri con ellos y no puedo estar más feliz. ¿Hacia dónde te vas a dirigir a partir de ahora musicalmente? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Mis nuevos proyectos, pues estoy trabajando en un proyecto tipo ambient que se llamará Libella, un proyecto que debería estar terminado este verano, y también espero hacer más conciertos con Caravansaray. Tu nombre es Carmen Rizzo, viene de Italia, ¿no? Sí, era el nombre de mi padre, así que bueno, por eso hay siempre esa confusión de que parece un nombre de mujer. Sí, Carmen en castellano suele ser un nombre de mujer, pero tú has nacido en los Estados Unidos. Sí, yo he nacido en los Estados Unidos, pero vamos, soy 100% italiano. Tú vives en Los Ángeles. ¿Cómo describirías la escena musical de Los Ángeles? Pienso que es una escena bastante emergente. Hay una escena musical electrónica muy buena y también, de hecho, hay una bastante buena escena en cuanto a las músicas del mundo. Muchas de las grandes figuras de las músicas del mundo siempre vienen por Los Ángeles. Muy bien, Carmen, pues ha sido un placer. Muchas gracias por hablar un ratito con nosotros y éxito para todas las cosas. Fantástico, gracias. Thank you. Seguís en Mundofonías, hemos escuchado una de las piezas grabadas en directo durante la celebración el año pasado del festival The Spirit of Tengri a cargo del grupo Hunhurtu con sus instrumentos tradicionales y sus voces guturales. Si en la cultura de Mongolia ese tipo de canto se llama Homi, en la República de Tuva se llama Homei, un poquito diferente pero bastante parecido. Y bueno, pues ahí estaba esa música grabada en directo de Hunhurtu y Carmen Rizzo. Hace un ratito hablábamos con Carmen Rizzo y ahora os ofrecemos otra entrevista que manteníamos con la artista húngara Tila Torok, cantante violinista que ofreció un concierto con su banda, del cual también escucharemos un extracto después de esta entrevista. Estamos en Almaty con Tila Torok. Nice to meet you here. Nice to meet you. Really enjoyed your concert. It was a pleasure. Thank ha sido un placer. So tenemos a András que nos va a traducir un sí. poco del castellano al húngaro, o sea que va a ser una sí. conexión curiosa. Queríamos saber un poco de dónde viene la música vuestra, cuál es vuestra inspiración. Mi délvidékről érkeztünk, ott nőttünk föl, és gyakorlatilag nem volt más választásunk, mint a népzenével megőrizni a magyarság tudatunkat. Ez gyermekkorunk óta bennünk él, és számunkra olyan természetes, mint egy falat kenyér. Nosotros venimos ahora, vivimos en Hungría, pero nosotros vivimos en cerca de Hungría, en Serbia, pero allá viven húngaros, origen húngaros. Ese territorio antes era Hungría. Y nosotros, es muy vivo en nuestra cultura, y para mantener la cultura húngara no teníamos más opción, solo que para la música húngara. Y así desde niñez tocamos de diversos instrumentos y cantamos nuestra música húngara, que viene de alma de nuestros antepasados. Ez a formáció, akivel most jöttünk, ez egy viszonylag új csapat, viszont az a szerencse, hogy a testvéreimmel születésünk óta, mondhatom azt, együtt zenélünk, tehát a csapat magja az viszi az alapját a zenének, a ritmusnak, és most készülünk ezzel a csapattal majd kiadni egy lemezt, már vannak elképzelések, hogy milyen fajta zenével. Esa formación que ahora tocaba aquí en el escenario, es más o menos nuevo, hace algunos meses, porque hay en un otro grupo y ellos son combinación, pero ellos tres son hermanos, hermanas, Tilla Török, Flora Török y Adam Török, tres hermanos, y ellos desde niñez juntos hacen música. En Hungría hay algunos CDs que ya hicieron, pero ahora salir en fin de agosto sale el nuevo CD, que ya ellos en nuevo grupo. Han tocado un par de canciones con las cuales la gente se ha emocionado especialmente. ¿Tienen algo que ver con Kazajistán estas canciones? Tavaly, amikor itt voltunk, akkor azt figyeltük meg, hogy nagyon sok hasonlóság van a kazak és a magyar zenek, népzene között, és utána hazamentem, és az egyik tanárom, aki itt gyűjtött Kazasztánban, azt mondta nekem, hogy egy CD-re való anyagot már tud adni, ami a kazak-magyar népzenei párhuzamokat bemutatja. Un año antes, cuando primera vez estamos aquí dando concierto, habemos escuchado, habemos visto que hay muy semejante a la música popular de los kazajos y de los húngaros, porque es para usted, digo, los húngaros, origen de los húngaros en Central Asia. Nuestro pueblo es un nomádico, hace 1500 años desde Asia Central pasaron para el Europa. Y como es ellos, también tenía esa un bonita emoción. Y cuando ellos volvieron a Hungría, ellos estudian música en el Instituto de Música. Y hay un profesor quien también busca orígenes de los húngaros y los contactos de entre dos culturas. Él estaba muchas veces en Asia Central, hizo colección de esos tipos de música que casi igual en Hungría, y dado CDs, esos cantos populares que ambos pueblos cantan, o la música. Claro, las palabras un poco otros, pero la música es muy paralelo. Thank you very much. It was a pleasure. Thanks to András también. Gracias por la traducción. Sí, gracias para ustedes. Okay, muchas gracias. Escuchábamos la música tal y como sonó en directo hace casi un año en el corazón de Asia Central, en Almaty, en Kazajistán, el festival The Spirit of Tengri, del cual estamos hablando en esta edición de Mundofonías. En concreto era la música de Tila Torok y su grupo desde Hungría. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro compañero también de tareas radiofónicas y miembro de la Transglobal World Music Chart, Sergei Maiboroda, que es el director del festival The Spirit of Tengri. Estamos en Almaty, Kazajistán, y estamos en el festival The Spirit of Tengri hablando con el director Sergei Maiboroda. Y bueno, María nos está acompañando para la traducción al inglés. ¿Cuál es ese espíritu que específicamente está buscando este festival, espíritu de Tengri, de Spirit of Tengri? La idea principal de este festival es buscar y encontrar a las mejores bandas de música étnica contemporánea de cualquier país o cualquier región de músicas del mundo, e invitarles a que vengan a Kazajistán para presentar todas estas bandas a la gente de Kazajistán y así tender esos puentes entre diferentes culturas y diferentes pueblos y establecer una buena comunicación, no solo entre el público y las bandas, sino también entre los propios músicos. Como comentabas anteriormente, tú estás en una emisora de radio, en Radio Tengri. También hay un canal de televisión, si no me equivoco. También eres colega nuestro en la Transglobal World Music Chart, la reunión de periodistas de músicas del mundo, de todo el planeta, que eligen la lista mensual. Cuéntanos cómo es el trabajo de difusión de estas músicas del mundo en tu radio, por ejemplo. Sí, en Radio Tengri trabajo como presentador musical y también como editor musical. ¿Qué les dirías a los oyentes para atraerlos y seducirlos para que vengan aquí al festival y también visitar Kazajistán? ¿Qué es lo que van a encontrar aquí? Aquí van a encontrar una cultura musical única. Kazajistán es un país muy bonito, como puedes ver. Almaty para mí es una de las ciudades que destacan por su belleza en el mundo. La naturaleza es estupenda y la gente de aquí es muy amigable y muy simpática. Y la gente de Kazajistán, no solamente los kazajos, sino todos los pueblos que viven en Kazajistán, tienen una apertura de mente bastante interesante. También son de corazón abierto y tienen muy presente su cultura, sus raíces y su historia. Si alguien quiere venir a este festival, será una experiencia muy interesante porque son grandes bandas de todo el mundo, son músicas muy diferentes y hay una atmósfera especial aquí. Es un país joven, pero que esperamos que tenga mucho futuro y se está construyendo ahora. Ok, muchas gracias. Thank you very much. Спасибо, Рахмет. It's been a pleasure. Ha sido un placer. Gracias por la invitación de venir aquí. Así que mucho éxito para el festival y para vosotros mismos. Thank you so much. Muchas gracias. Трава моя, травушка, зеленый лужочек, зеленый лужочек, милый мой дружочек, зеленый лужочек, милый мой дружочек, я по этой травушке хожу, не нахожу гуся, я по этой травушке хожу, не нахожуся, кого верно люблю, того здесь и нет, то кого верно люблю. Ходила, конника водила, по двору ходила, конника водила, коня Воронова, своего милого, коня Воронова, своего милого, у моего милого, сидели санова, у моего милого. горшочек, зеляний ложочек, милий мой дружочек, я поет травушки, а жоні не кажуся. Estáis en Mundofonías y hemos escuchado a esta artista, Katia Yamshikova. Ella viene desde Bashkortostán o Baskiria, al norte de Kazajistán, pero ya en territorio de la Federación Rusa. El pueblo baskir, al igual que el kazajo, pues habla una lengua túrquica. Katia Yamshikova. Ella estuvo el año pasado en el festival Spirit of Tengri actuando y también lo va a hacer en esta edición, la edición de este año, que se celebrará entre los días 20 y 21 de mayo, como decimos, en Almaty, en Kazajistán. Después de haber hablado con diversos artistas que estuvieron por allí el año pasado, fecha en la cual nosotros también acudimos por aquellos territorios para disfrutar de esas músicas y también de las interesantes cosas que uno se puede encontrar por allí por Kazajistán, pues ya nos vamos a despedir con otro extracto de grabación realizada en directo el año pasado en el festival Spirit of Tengri, en este caso del grupo Baba Zula, desde Estambul. Sonidos orientales, psicodélicos e hipnotizantes. Mundofonías es este programa que estás escuchando, que hacemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que te invita también a visitar su página web mundofonías.com para escuchar los programas siempre que quieras y tener la información sobre los nombres de los artistas y los títulos de las canciones y los discos. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también nos tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Baba Zula, grabación inédita realizada en directo, Festival de Spirit of Tengri, Kazajistán, año 2016. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Yeah. Ho intappato